perlas más lindas que he visto está la del atún. Se engalan al vestirse de hembras, la hermosa Pereira, riqueza común. De las perlas más lindas que he visto está la del atún. Se engalan al vestirse de hembras, la hermosa Pereira, riqueza común. Pereira joven y encantadora, a ti te canto esta canción ahora. Pereira joven y encantadora, a ti te canto esta canción ahora. Lindos cafetales adornan los cerros de esta gran región. Oh Pereira, ciudad primorosa que brinda al turista toda su atención. Sus paisajes y lindos cafetales adornan los cerros de esta gran región. Oh Pereira, ciudad primorosa que brinda al turista toda su atención.